si tengo tu imagen grabada en mi mente, yeah. La verdadera magia musical. Cuando duermo pierdo el tiempo, pues no te puedo ver. Hey, Roy. Y eso me hace enloquecer. Te miro a los ojos y encuentro la luna, yeah. Una belleza inmensa como tú no hay ninguna. A veces las estrellas que alumbran el cielo, yeah, me ayudan a pensar, yeah, que yo por ti me muero. Me dio una canción de amor al oído, oh, oh, oh. Una canción de amor. Puedo ver que eso me hace enloquecer.